En mi casa me están reemplazando, caray, no me tienen consideración. Y la culpa de todo la tienen los guapos galanes de televisión. En mi casa me están reemplazando, caray, no me tienen consideración. Y la culpa de todo la tienen los guapos galanes de televisión. Mi abuela Inés, mi abuela Inés, se enamoró de José José. Mi hija linda quiere, no dudo, a Ricky Martin, el ex menudo. Mi tía Isabel, mi tía Isabel, me ha reemplazado por Luis Miguel. Mi cuñadita ya no es como antes, ella prefiere a Pedro Fernández. Cuando llego a la casa con hambre y cansado, me apena mi cruel situación. Encontrar a mi abuela, a mi hija y mi perro mirando la televisión. Cuando llego a la casa con hambre y cansado, me apena mi cruel situación. Encontrar a mi abuela, a mi hija y mi perro mirando la televisión. Mi hermana Juana es a todo dar, pero prefiere a Alejandro Sanz. Ya la sirvienta dejó el plumero, solo por ver a Pablo Montero. Y mi vecina sigue de necia, enamorada de Enrique Iglesias. Mi prima linda busca galán, de preferencia que sea Chayanne. ¿Chayanne? ¿Y qué tiene Chayanne, Ricky Martin y Luis Miguel? Que no tengan los superlamas, solo pregunto. Mi abuela Inés, mi abuela Inés, se enamoró de José José. Mi hija linda quiere, no dudo, a Ricky Martin, el ex menudo. Mi tía Isabel, mi tía Isabel, me ha reemplazado por Luis Miguel. Mi cuñadita ya no es como antes, ella prefiere a Pedro Fernández.